lo que harás, qué es lo que harás, tal vez llorando igual que yo. Es lo que harás, qué es lo que harás, tal vez sufriendo igual que yo. ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás?